mutil aguerrido, que es de tu Bilbao, que es de mi Madrid. Yo vine a esta tierra hace ya tantos años, me empujó a esta suerte la guerra civil. Dime si aún alumbran los viejos faroles en la cava baja del Madrid de ayer. Todavía fluyen las aguas humildes en el Manzanares que me vio nacer. Si algún día vuelves por esos caminos, un favor del alma te quiero pedir. Tráeme un puñado de esa santa tierra, que quiero besarla para bien morir. A volver a España, allá en Plaza España, donde el Rocinante clava su casco, allí tomé un puñado de tierra para llevarlo a la viejita de Mozambique. Yo soy victoriano, trotamundo vasco. Volví a Mozambique buscando una flor. Al caer la noche detuve el camino con chapela vasca y con mi acordeón. Lo que contemplaron mis ojos absortos no cabe en los versos ni en una canción. Y así postrada, gravemente enferma, la viejita al punto me reconoció, sin decirme entonces ni media palabra, bajo la luz tenue de un viejo quinqué. Toma aquel puñado de tierra española que mientras pesaba musitó a la vez. Continuamos con Identidades y Encuentros, ahora desde Ecuador. Escuchemos a Enrique Males, músico autodidacta oriundo de la comunidad de Quinchuquí, comunidad indígena en la región de Otavalo, Imbabura, quien ha realizado varias giras dentro y fuera del país. Su música ha sido empleada en diferentes montajes visuales escénicos, cine, video, danza y teatro. Del álbum Hatun Apu, Enrique Males nos interpreta a continuación De Ponchos y de Asiales. Ya no te busco, ya no te busco, ya no te buscamos, ya no te buscamos. Tú estás entre nosotros, tú estás entre nosotros, y nos conduces, y nos conduces. Estás entre los tuyos, estás entre los tuyos. Cuando se alzan, en bravas fiestas de ponchos y de asiales, en bravas fiestas de ponchos y de asiales, de ponchos y de asiales, de ponchos y de asiales. Te buscamos, ya no te buscamos. otros, tú estás entre nosotros y nos conduces, estás entre los tuyos, estás entre los tuyos, cuando se alzan, en brava fiesta de ponchos y de aciales, en brava fiesta de ponchos y de aciales, de ponchos y de aciales, de ponchos y de aciales. De sangre roja, de sangre roja, como la flor del cactus, como la flor del cactus, de promesas que el viento, esparce por la tierra, ya no te busco, ya no te busco, ya no te buscamos, ya no te buscamos, ya no te busco, ya no te busco, ya no te buscamos, ya no te buscamos, ya no te busco, ya no te busco, ya no te buscamos, ya no te buscamos, ya no te busco, ya no te busco. Ya no te buscamos, ya no te busco, ya no te busco, ya no te buscamos, ya no te buscamos, ya no te busco, ya no te busco, ya no te buscamos, ya no te buscamos, ya no te busco. A continuación vamos a escuchar a Chico Buarque de Holanda, nacido en 1944, dramaturgo y escritor brasileño, también es músico. Es de la generación de Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Toquinho, Milton Nascimento, Caetano Veloso. Durante el régimen militar, allá por el año de 1969, tuvo que radicarse en Italia, porque su música denunciaba aspectos sociales y culturales de la época. De una recopilación que contiene 5 discos del álbum O Político, Chico Buarque nos interpreta Dios le pague. Por ese pan pa comer, por ese chão pa dormir, a certidão pa nacer y a concesión pa sorrir, me deixar respirar, por me deixar existir, Deus me pague, pelo prazer de chorar e pelo estamos aí, pela piada no bar e o futebol pra aplaudir, crime pra comentar e um samba pra distrair, Deus me pague, por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui, o amor mal feito depressa fazer a barba e partir, pelo domingo que é lindo, novela, Miss e Gibi, Deus me pague, pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça de graça que a gente tem que tossir, pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Continuar ahora desde Chile, escuchemos a Isabel Parra, chilena, hija de Violeta Parra, y artista, y de Luis Cerecedo, obrero ferroviario, estudios primarios en la Escuela Pública de Santiago, también estudió en el Instituto Secundario de la Universidad de Chile, estudia danza y teatro. Trabajó en el Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile y en forma paralela acompaña a su madre en giras y conciertos. Su trabajo musical abarca más de 140 canciones originales en texto y música. Toca varios instrumentos, entre ellos el cuatro, charango, guitarra, percusiones, con los que compone sus canciones. Ha trabajado con músicos en diversidad de estilos y formas. Isabel Parra, del álbum Enlaces, acompañada por León Gieco, Celeste Carvalho y Piero, nos interpreta Otros Todos. Todas las relaciones son misteriosas, todas las teorías son sospechosas, todas las multitudes son caprichosas, todas las amistades maravillosas, todas las amarguras son transitorias, todas las direcciones son provisorias, todas las maldiciones son prehistorias, todas las reverencias son inmemorias, todas las evidencias contradictorias. Todas las decisiones son reparables, todas las tentaciones son confesables, todas las religiones son abordables, todas las artimañas son aplicables, todas las mariposas son intocables. Palabrotas son saludables, todas las criaturas

aligerar este duro peso de nuestros días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir y vida. Identidades y encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Bien, a continuación vamos a escuchar al héroe del folk argentino. Hablamos de León Gieco. Nos va a interpretar El Ángel de la Bicicleta, canción compuesta por León Gieco y Luis Gurevich. El quinto tema del álbum de estudio de 2005, Por Favor, Perdón y Gracias. La canción es un homenaje a Claudio Poncho Leprati, un militante social de la ciudad de Rosario, quien fue asesinado por miembros de la policía en medio de las protestas sociales ocurridas en el país argentino durante la crisis de diciembre de 2001. Escuchemos El Ángel de la Bicicleta. Cambiamos fe.

los ojos de arena, llorando de pena por huellas que cambian de pie. Baliza que sube con remo de nube hacia una laguna de miel, donde los ombúes en islas azules dan sombra en el aire al clavel. Vals de fortuna y a veces la luna sin él. Desnuda desliza su tierna malicia en mar de balizas infiel. Bien, hemos llegado a la parte final de Identidades y Encuentros. Tenemos un tema más para compartir con ustedes y es de la cantante Soledad Bravo, compositora venezolana de origen español. Nacida en Logroño en 1948, su familia emigró a Venezuela cuando ella tenía 7 años. Realizó sus estudios primarios y secundarios en Caracas, estos últimos en el Liceo Rafael Urdaneta, donde formó un grupo musical con el que actuaba en diversos eventos estudiantiles a finales de los años 60. Nos despedimos, nos encontramos miércoles 17 horas, escuchando a Soledad Bravo. Ella nos interpreta Chamamé a Cuba. Me dijeron, cuídate que con la tormenta te vas a perder. Pero soy correntino, bachazo en mi pago, vaqueano en el delta. Tal y cuando entraban las primeras luces del atardecer, cuando ya estaba oscuro como boca el lobo, pretendí volverme. Pero el río engañoso me lleva en pucones a orillas del mar. Y desalentado, sin ver mal las cosas para entretenerme, panza para arriba, contando estrellitas, me puse a pensar. Yo pensaba en lo poco que vale un hombre cuando está tan solo, pero tuve una idea que en aquel momento me hizo reaccionar. Haré una proeza como Vito Dumas, seré Marco Polo. Y al volver a mi paga, toita la guaina me querrán besar. Y a los pocos días de navegación, tuve una alegría, pues ya me creía Cristo al color. Y andaba con pena cuando vi el manchón, que no era ballena, y si tierra buena, caray, qué alegró. Por si era corriente, pero al ver un paisano con una escopeta le pregunté a él, si el rancho en la cambilla quedaba muy lejos, dijo buenamente. Ustedes en Cuba, patria socialista, tierra de Fidel. Yo quería volverme por lo que leía en el diario La Prensa, pero al ver los cubanos trabajar contentos por el porvenir, hoy la tierra es de todos, no hay analfabeto y hasta un niño piensa que aquel que entre en Cuba con aires de guerra no podrá salir, porque aquellos fusiles que ayer apuntaban al pueblo oprimido son los que hoy defienden en manos del pueblo su revolución. Son los que en mis pagos nos llevan mil hijos de dos apellidos. Son los que tendremos el Moncho, Raela, Jesús y Ramón.